Así, el Pau Carraimi, visto desde la cultura mestiza, es la antesala del carnaval, pero dentro de la cultura indígena, antecede al Mushumnina, que es otra celebración en la que el centro de la atención es el nuevo día, ya que para ellos el ciclo del año empieza el 21 de marzo con el Mushumnina o Nuevo Fuego. Finalizamos especiales desde la casa agradeciéndoles por su sintonía. Como siempre, les invitamos a que estén pendientes de una nueva emisión. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.